El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 15 grados 2, 94 el porcentaje de la humedad. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Azul, el intendente Omar Duclos entregó formalmente el acta de posesión del terreno que la municipalidad donó a la asociación Amigos del Niño, DOM, de Azul, ubicado en De Paula y Santa Cruz. Se encontraban presentes la secretaria de Salud y Desarrollo Social, Adriana Scalzini, la subsecretaria de Relaciones Institucionales, Silvana Arruti, y la responsable del área de discapacidad, Bettina Aguilar, y miembros de la entidad. En la oportunidad, el jefe comunal felicitó a los dirigentes de ANDA por la vocación emprendedora que tienen y remarcó que han logrado mucho en poco tiempo y contar con la casa propia es fundamental para consolidar y arraigar una institución y seguir brindando servicios. A partir de la capacidad de la gestión y la movilización que ustedes provocan, seguramente lograrán la solidaridad de muchos vecinos que los ayudarán para poder construir la sede, agregó Duclos. Por su parte, la presidenta de la asociación, Sandra Larsen, expresó en nombre de las personas con síndrome Down y la comisión directiva de ANDA, queremos agradecer al intendente Omar Duclos, al consejo deliberante Adriana Scalzini, a Bettina Aguilar, a quienes hicieron real lo que ideamos y soñamos con ellos. Ojalá muy pronto volvamos a reunir para inaugurar la primera etapa de la construcción, que consiste en un Zoom sanitario y oficinas. La Prida se anuncia la llegada a la localidad de Roberto Baradel, titular del SUTEBA. El informe de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Entre los días 2 y 13 de mayo, por parte de SUTEBA en su 25 aniversario, se va a realizar una jornada de formación política, pedagógica y sindical. Se está trabajando ya hace días en tal sentido. Y en esta jornada se convoca a docentes de toda la región, también a personalidades del mundo académico, de la cultura. Se anuncia que se contará con la presencia del secretario Roberto Baradel, Estela Maldonados de Cetera, con Guillermo Serpac, un político chileno, Victorio Paulón, Atilio Borón, esto a confirmar, Norberto Gonzalo, Tati Almeida y Abraham Gah. En estas jornadas, entonces, por los 25 años de SUTEBA. Rauch, el director de la revista Barcelona en Rauch, en una nueva visita del centro de programa Café Cultura Nación, que organiza la Secretaría de Cultura de la Nación y que acercara durante el 2010 a diversas figuras de relevancia nacional en la ciudad, llegará el próximo domingo el periodista Pablo Marchetti. Marchetti es uno de los fundadores de la revista Barcelona, una solución europea a los problemas argentinos, que parodia al periodismo de la actualidad a través de noticias falsas cargadas en un estilo ácido e irónico. También es columnista del programa televisivo Duro de Domar, que se emite por Canal 9 bajo la conducción de Roberto Pettinato. La revista Barcelona ha prodigiado un especial tratamiento a Rauch, condenando las palabras del intendente Jorge Huarte cuando expresara públicamente su amistad con Jorge Rafael Videla y el ex general ibérico Sanchín, que lo calificándola como la ciudad más facha de la Argentina. AM 1160. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El primero de mayo se viene la 24ª edición Maratón Vuelta al Municipio. los olavarrienses y la región. Nos encontraremos desde las 15 en el Parque del Bicentenario. 10, 3 y 1,2 kilómetros para que todos podamos disfrutar. Organiza Buenos Aires Deportes, Provincia Seguros, Provincia Leasing, Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José S. Verde. Para mayor información e inscripción, ingresa a clubdecorredores.com y en la Dirección de Deportes Municipal. Fin de espacio publicitario. Ayacucho, comienzan las actividades en los talleres de la usina. La Subdirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Ayacucho informa que a partir de mayo se iniciarán las actividades en los talleres de la usina. Por lo tanto, desde esta dependencia se comunica que está abierta la inscripción a todos los talleristas o profesores que quieran hacer uso del espacio, quienes deberán acordar días y horarios de disponibilidad del lugar. Los interesados deberán dirigirse a la Casa de la Cultura ubicada en Irigoyen 941 en el horario de 9 a 13 o bien comunicarse con Roxana Siganda al teléfono celular 02293 1559 8796. Alvear, casi 1000 personas se inscribieron para trabajar en las comisarías. Solo el primer día de inscripción, casi 1000 personas se inscribieron para acceder al trabajo de tareas administrativas en las comisarías de la provincia, en reemplazo del personal policial que engrosará las tareas de prevención en las calles. Los registros oficiales cuentan solamente aquellos que entregaron las planillas en las departamentales, por lo que la cifra podría multiplicarse cuando lleguen las solicitudes que también se recibirán en comisarías donde no funciona la cabecera departamental. Entre los inscriptos aparecen varios sobrecalificados para la actividad, aunque cumplen los requisitos básicos solicitados para acceder a los nuevos puestos que se crearán en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense. General La Madrid, fuerte tormenta eléctrica azota la ciudad. Esta noche sesiona el Consejo Deliberante en otros temas con un tema principal relacionado con los fondos para la Tucura. Estos temas en la voz de Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este jueves 28 de abril de este año 2011. 10 milímetros la lluvia caída en la madrugada de hoy y a partir de las 16 horas ha comenzado nuevamente a llover con una fuerte tormenta eléctrica sobre el partido de General La Madrid. 20-30 horas hoy va a sesionar el Consejo Deliberante en su segunda sesión ordinaria. Ayer hablábamos que había un tema que seguramente iba a dar para el debate, para la discusión, y así es, ya antes de lo que es la sesión, en el día de hoy y la parte de la tarde de ayer, comenzaron los distintos debates sobre lo que tiene que ver con una ordenanza, la cual va a ser mañana tratada en el recinto, hoy, perdón, tratada en el Consejo Deliberante a partir de las 20:30, que habla del dinero que llegó a General La Madrid por para el tema de la Tucura allí en el mes de diciembre. Casi 2 millones de pesos llegaron a General La Madrid del gobierno nacional, lo que era el dinero para la fumigación. Y ya en aquel momento, desde la Sociedad Rural y la Comisión de Luchas contra las Plagas, se trató de explicarle al municipio de General La Madrid la situación que se iba a dar en cuanto a cómo se iba a encarar en lo técnico y la forma de lo que iba a ser la fumigación. Finalmente, el gobierno optó por manejar en forma totalmente unilateral todo lo que tenía que ver con el contrato de la empresa, cómo se iba a llevar adelante y la estrategia para atacar estos insectos aquí en General La Madrid. Terminado justamente lo que fue la fumigación, enseguida se conoció una ordenanza, la cual, de acuerdo a la información, hoy se estaría tratando y tiene que ver con el recupero del dinero por parte del municipio, porque es un fondo rotativo, el cual deberá usarse este año 2011, y si se le puede sumar más dinero, utilizarlo para también una nueva campaña. Lo que tiene que ver con la forma, está armada esta ordenanza, a la cual ya la Sociedad Rural de General La Madrid envió un comunicado que ayer estuvimos dando lectura y que nuevamente hoy se dio a conocer, y también la gente de la Comisión de Lucha contra las Plagas hizo sentir su disconformidad y dijo, finalmente tendremos que pagar, decía Carlos Güell, presidente de la Comisión de Lucha contra las Plagas, pero seguramente que esto se podría haber hecho mucho mejor y el dinero se tendría que haber cuidado en una forma importante. Acusan desde estos sectores que se hizo un trabajo inadecuado, sin ningún tipo de experiencia, quienes manejaron el dinero y la forma y cómo actuaron. En este caso, trataron de demostrar que tanto Medio Ambiente, que está a cargo de Marcos Granier, un ex concejal, como también en el ámbito de la producción a cargo de la señora Marcela Casenave, ninguno de los dos conocía nada acerca de cómo encarar una campaña de deporte aquí en General La Madrid para eliminar la tucura. Por lo tanto, esta noche en el recinto del Consejo Deliberante seguirá seguramente ese tema y será nuevamente una sesión con un tenor bastante duro, dado que han prometido desde el sector de la producción estar presente en el recinto del Consejo Deliberante para escuchar y apoyar al sector, obviamente, de la oposición, los cuales serán los que van a defender esta ordenanza. Pero ya, por lo pronto, se habla, lamentablemente, teniendo en cuenta que el gobierno dispone de la mayoría en el Consejo, se estará aprobando por mayoría del bloque oficialista. Desde General La Madrid, para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, se efectuaron importantes órdenes de registro en relación al hecho donde un hombre fue gravemente herido debido a una golpiza luego de robarle. El informe de José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. En el día de ayer fueron realizados importantes órdenes de registros en la localidad Carlos Beguerí, distante unos 24 kilómetros del partido de cabecera que es Roque Pérez. Allí se trataba de esclarecer un hecho que fue víctima un vecino de apellido Conserva, que fue salvajemente golpeado prácticamente al borde de la muerte, donde autores ignorados había ingresado a su vivienda ubicada en el campo. Esta persona posee un comercio en la localidad y recibió una feroz golpiza. Lo dejaron prácticamente creyéndolo que había fallecido y finalmente esta persona se pudo recuperar y pedir auxilio. Esto sucedió hace unos 10 días aproximadamente, lo que impactó a la comunidad de Carlos Beguerí, que se movilizó en el sentido de justicia. En el día de ayer, dispuesto por la Fiscalía de Saladillo a cargo de la doctora Patricia Ortel, se realizaron 4 órdenes de registros con diferentes resultados que todavía no fueron dados a conocer a los medios de comunicación, pero se cree que está firmemente detrás de las pistas de las personas que habrían golpeado a este vecino. Esto es hoy por hoy la noticia que corre también aquí en la ciudad de Roque Pérez, debido a que trascendió que la noche de ayer personas que habían sido allanadas en sus viviendas fueron a hacer reclamos hacia el destacamento policial ubicado en dicha localidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada vez la situación se está poniendo más densa, tal vez, o más tensa, en lo que está trabajando muy bien el sistema de seguridad que posee la policía de Roque Pérez. Desde la ciudad de Roque Pérez y para LU32 en Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. AM1160. Espacio publicitario. El 1 de mayo se viene la 24ª edición Maratón Vuelta al Municipio. municipio. Los olavarrienses y la región nos encontraremos desde las 15 en el Parque del Bicentenario. 10, 3 y 1,2 kilómetros para que todos podamos disfrutar. Organiza Buenos Aires Deportes, Provincia Seguros, Provincia Leasing, Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José S. Verde. Para mayor información e inscripción, ingresa a clubdecorredores.com y en la Dirección de Deportes Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, en el país hay 7 médicos por cada enfermo cuando debería haber uno por uno. La responsable de la carrera de enfermería de Escuela Superior Ciencias de la Salud, Viviana Aguilar, en diálogo con Radio Olavarría en el marco del Encuentro Regional de Enfermería que se realizará el próximo domingo, recordó que la enfermera está todo el tiempo al lado del paciente. Indicó que el déficit que existe está paliado de a poco con la formación de nuevos recursos y la creación de centros educativos como la extensión que abrirán en poco tiempo en Tandil. La relación en este momento en el país, en relación médico-enfermera, es de 7 a 1. Hay 7 médicos por una enfermera. Y la relación debería ser 1-1. Uh-huh. ¿Sí? La enfermera es la que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, al lado del paciente. El déficit viene siendo paliado a través de diferentes formaciones de unidades académicas, como la de la universidad, ahora próximamente una sede en Tandil. Es decir, permanentemente se está formando recursos. El tiempo. 15 grados 2 la temperatura en Olavarría, 95 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.